Se lo doy si ese es su deseo. Sin ti otro papi me siento incompleta. Yo me le llevo rápido en el cinco letras. Papi se completa, coge mi culeta y bailame sin ropa como en la discoteca. Sin ti otro papi me siento incompleto. Yo me le llevo rápido en el cinco letras. Papi se completa, coge mi culeta y bailame sin ropa como en la discoteca. Termino de aparcar, papi, no tengas miedo, deja la pizza a un lado. You know that if you want it, baby, I'm gonna make it bounce. Hoy es noche de entierro y no hay ningún muerto, pero tenemos que atar cabos sueltos, baby, down. Please calm down. Me coge del pelo mientras me da de lado. No estaba cansado, baby, tú estás enviciado. Yo quiero tu veneno. Sin ti entro, papi, me siento incompleto. Yo me le llevo rápido en el cinco letras. Papi, soy completa, coge mi culeta y bailame sin ropa como en la discoteca. Sin ti entro, papi, me siento incompleto. Yo me le llevo rápido en el cinco letras. Papi, soy completa, coge mi culeta y bailame sin ropa como en la discoteca. Encima de mí te quiero conocer. Empiezo a lloverte porque yo te llevo. Cuando le hablo del pelo y se me va hasta el suelo, me reza mirando al cielo y se lo doy si ese es su deseo. Sin ti entro, papi, me siento incompleta. Yo me le llevo rápido en el cinco letras. Papi, soy completa, coge mi culeta y bailame sin ropa como en la discoteca. Sin ti entro, papi, me siento incompleta. Yo me le llevo rápido en el cinco letras. Papi, soy completa, coge mi culeta y bailame sin ropa como.